Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. Me llamo Sophie Cal como la calle. Mi exposición se llama Historias de Pared porque hay mucho que leer y espero que la gente acepta leer de pie. Hay 4 proyectos en esta exposición. Los he escogido porque son de periodos muy diferentes. Unos proyectos que datan de 86 y unos que de 2011. Entonces hay como 4 trabajos diferentes. Y en 2 de estos proyectos estoy el personaje central. Son momentos de mi vida que utilizo. Un hombre que se fue, un hombre con el cual me casó, que utilizo para tratar de crear una obra. Y los 2 otros proyectos, Los Ciegos y Ver el Mar, es más un intercambio con gente que nunca han visto Los Ciegos, a los cuales pregunto cuál es su imagen de la belleza. Y Ver el Mar son gente en Estambul que viven en una ciudad dominada, rodeada por el mar, pero que nunca han visto al mar. Y les llevé para que vean el mar. Entonces, bueno, hay 2 proyectos donde estoy más central y 2 que donde soy más espectadora, digamos. La exposición de Sophie Cal está abierta al público hasta el 3 de junio en el Museo de Arte Moderno de Medellín. La exposición ha estado muy visitada, a la gente le ha gustado mucho, sobre todo la de Los Ciegos. Dicen que es una exposición pues muy linda, muy, muy conmovedora y que les gusta mucho el trabajo de Sophie porque pues todo lo que vivió allá en Japón lo fue retratando así pues en fotos, cosas que no son como muy importantes, pero sí tienen un significado para ella que es valioso. La materialización de los trabajos de Sophie Cal se da en el espacio de la vida, o sea, en el espacio que nosotros tenemos acá. No tiene ningún argumento paralelo, o sea, no hay un universo paralelo que sustente su obra. Su obra tiene sentido en la medida en que ella interactúa en los espacios vitales de sus amigos, de los conocidos o apenas por conocer, o de alguien que particularmente le llega a interesar y ella toma la decisión de volverse su sombra. Mi nombre es Oscar Roldán Alzate, yo soy el curador del Museo de Arte Moderno de Medellín. La formulación final de su trabajo son documentos, son textos, son fotografías, pero ya no alegóricas ni metafóricas, sino fotografías concretas de espacios reales que existen y que tienen que ver con el sujeto y ella, ¿sí? En este caso, concretamente, estaríamos frente a un artista que usa el documento. De la exposición de Sophie Cal, que está ahora en el Museo de Arte Moderno, yo quisiera rescatar el profundo compromiso que tiene esa muestra con el arte narrativo. En otra ocasión decíamos que quizás el arte moderno había sido muy refractario a incorporar la narración, por considerar que eso era un asunto exclusivo del dominio literario. Yo creo que la muestra de Sophie Cal, que se llama entre otras cosas Historias de Pared, afirma esa dimensión narrativa que tiene las artes visuales y creo yo que se sostiene fundamentalmente en una especie de coherencia externa que le garantiza precisamente la narración verbal, ¿no? Efraín Giraldo, profesor del Departamento de Humanidades de la Universidad de AFIT, coordinador de la maestría en hermenéutica literaria y miembro del grupo de investigación en sociedad política e historias conectadas. Además de que las piezas pueden tener un valor visual en sí mismo por su disposición y por manera de estar presentadas en un museo, pues es evidente que el mayor interés que despierta en el espectador es que están acompañadas de una narración que puede ser autoficcional en cierto sentido, porque pues resulta muy llamativa la historia del artista y los mismos proyectos que emprende para desarrollar las obras, y por el otro lado en una dimensión narrativa que involucra pues, a los sujetos con los que trabaja, ¿no? Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Quebrada Ayurá, 6 de la tarde. Foundation is ma'am. De Sofical también llama mucho la atención el hecho de que la dimensión literaria de su trabajo no sea, digamos, ocultada o disminuida. Realmente hay un interés muy claro por vincularse con toda esa hipertextualidad literaria que está allí muy claramente insinuada, ¿no? Y prueba de ello, pues, son sus colaboraciones con escritores, ¿no? Una de ellas, la más conocida quizás, es la colaboración que tiene con Paul Auster, el novelista norteamericano, que en una novela que se llama Leviatán, introduce a un personaje que se llama Maria Turner. Maria Turner aparece como una artista, tiene más o menos las mismas características de Sophie Kahl, es una artista que espía personas y con eso hace trabajos artísticos. Lo más llamativo es que Paul Auster le atribuye a este personaje unas obras distintas, además de las que conocemos históricamente por Sophie Kahl. Por ejemplo, la dieta monocromática, ¿no? Y pues lo interesante es que Sophie Kahl, después de haber leído la novela, hace como una especie de devolución y lleva a la realidad las piezas que Maria Turner hace y que no estaban inspiradas en ella. Entonces creo que es muy interesante ver ese camino de ida y vuelta entre realidad y ficción y esta posibilidad de entendimiento que hay entre la narración visual y la narración propiamente literaria. Es lo que puede volverse una obra de arte. Esto es la frontera que tiene interés. La frontera es de este hecho, de esta conversación, de esta idea, va a ser un libro o una exposición o no. Esto es la frontera. Bueno, hay otras fronteras que pueden ser la crueldad, que puede ser el peligro, pero después es un balance. Es peligro, pero vale la pena o no vale la pena. Es cruel, pero vale la pena o no vale la pena. Cuanto más cruel que el interés que tiene, después es como para toda la gente cuando toma una decisión, es este balance entre... Yo pensé, por ejemplo, que los ciegos era una idea cruel hasta que yo pido a un ciego cuál era su imagen de la belleza y para él no era cruel. Yo hablaba con mi compañero de Suiza que muchas veces es impresionante, o sea, que es más difícil haber nacido sin vista o nacer con vista y perderla. Y pues muchas veces nosotros decimos todo lo que nos perdemos cuando hay gente que nunca ha podido ver y la impresión de que quien puede ver más allá y nosotros pensamos que lo tenemos todo, pueden haber cosas totalmente diferentes. ¿Ya conoces el trabajo de Sophie Kahl antes? No, la primera vez. Pues muy interesante, es un artista totalmente diferente a los que normalmente uno conoce. ¿Por qué no le dicen un artista pues normal y uno se imagina a Botero, no? Con sus cuadros, sus obras. En cambio está una artista totalmente moderna, con estas tres obras que tiene en este momento acá, son totalmente distintas a las obras que siempre normalmente están en un museo, por decirlo de los ciegos, acá en El dolor exquisito, más la película, es bastante interesante. Y pues igual también lo invito, pues ya hasta el 3 de junio para que vengan y no la pierdan, es algo muy bacano. Bueno, pues básicamente nos gustó mucho la exposición de los ciegos, porque nunca nos habíamos como preguntado a un ciego qué le parece bonito, entonces fue interesantísimo. Muy bacano porque, o sea, es una opinión muy profunda, es algo que viene mucho del alma, o sea, es una impresión pura imaginación, es la creación pura que ellos tengan de lo que es bonito, entonces eso es lo que queda de la belleza, lo que ellos se imaginan. Y también ese viaje de lo que la terapia que se hizo ella para lo del dolor, me hizo interesante. A mí me impactó mucho fue la mezcla que tuvieron allá de fotografía y video, sobre todo con las impresiones de la gente del mar, fue pues muy bonita. Y no le da un tiempito para hacer un poco de reflexión. Ahí frente a las caras y las expresiones de las personas. Me gustó mucho. A mí también me gustó mucho y resaltó la exposición, como con énfasis en los ciegos y como los textos enfocados como a las percepciones de ellos a partir de las descripciones de otros. Me parece una exposición como muy impactante porque es de muchas sensaciones y de muchas emociones. Tanto pues la parte como de esa riqueza visual y la parte pues del contenido de cada una. Sí, una maravilla, muy lindo, bellísimo. El video del mar me impresionó mucho, la señora, el primer video de allá, la señora mira para atrás y lo mira uno y lo sigue mirando como si estuviera ahí presente. Si uno nunca se pone a pensar, como a preguntarle a un ciego, usted cómo se imagina el mar, o pues como qué piensa una persona que no puede ver de los paisajes. Estamos en la exposición de Sophie Cale. Es una exposición que me llegó al alma porque cuenta historias de amor y de desamor, la historia personal de ella, de amor y de desamor. Y para quienes somos tan emocionales con el tema del amor, es una exposición que llega, pues los invito a todos a que la vean porque llega a lo profundo del alma. Es demasiado sensible. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Christoph Bunsch, escuchemos un fragmento de Kaleidoscope, de 1985. Mi nombre es Hernando Guerrero, yo soy docente de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Bueno, lo interesante de la obra de esta artista es que utiliza testimonios de otras personas y por medio de textos crea como una nueva, como sensaciones como distintas a lo que cotidianamente puede uno considerar cuando va a una sala de exposiciones. Creo que tiene una imaginación pues muy grande para poder, por medio de la literatura y de los textos y de testimonios de otras personas, acercar al público a unas vivencias de otro tipo, que uno tiene que estar muy atento a la lectura para poder entender un poco, que es un proceso muy interesante, de mucho sentimiento, de mucha sensibilidad. Yo diría que es para despertar, digamos, otras sensibilidades. Es también como que invita, como a uno salir a mirar el mundo de otra manera, por supuesto, como a través de inclusive de experiencias de ella misma con esta serie del dolor, ¿cierto? Porque, como ella lo dice, ella parece que quedó muy marcada, pero a través de las entrevistas de una cantidad de personas que habían sufrido procesos paralelos, logró exorcizar. O sea, ahí hay una carga muy grande de sensibilidad, de sentimiento, de expresar emociones que por otros medios no se logran. Estoy como impactado porque creo que es como arte demasiado cotidiano, o sea, imágenes de todo, y absolutamente de todo. No es lo que uno espera de pronto cuando viene un museo que es una sola temática o algo como muy técnico, pero lo que veo aquí es poesía, es... O sea, todo tiene gracia, todo tiene esencia. Yo viví en Japón un tiempo, entonces me ha parecido súper fascinante la manera como ella vio todas esas cosas con dolor, mientras que para mí fue súper fascinante. Entonces es como esa faceta de, bueno, en qué momento está la persona, cómo lo ve, lo que le pasa, cómo ve las cosas diferentes, y sí, ha sido bien, bien interesante todo lo del día a día y cómo entonces es visto de diferentes maneras. Yo lo vi de cierta forma, ella lo vio de otra, cómo lo mezcla pues con su momento doloroso, y no, pues bien, bien interesante, súper chévere. A mí me gusta el trabajo de Sophie Calle porque le permite a uno la duda de lo real y lo ficticio. Siempre queda como en la duda. Yo no siento que estoy poniendo una cámara sobre mi vida para enseñarla. Estoy tratando de escoger una manera de enseñarlo, un estilo en mis textos. Para mí el mayor problema es como pelear con la pared y hacer una obra y no enseñar mi vida. Entonces no me siento haciendo un blog, no me siento haciendo un diario. Utilizo momentos de mi vida, pero para tratar, espero que lo consigo, eso no lo puedo decir yo, de hacer algo que se va sobre la pared, que es una obra. No es para mí un trabajo terapéutico para salvarme ni para que conozcan mi vida. Es un material que utilizo. A veces no soy yo el personaje, no es, pero cuando soy yo, es un material. No es personal, parece un paradoxo, pero para mí no es personal. No creo que la gente sepa quién soy. Soy Sol Astrid Giraldo, soy historiadora de arte de la Universidad de Antioquia y periodista cultural de algunos medios de Colombia. Pues es algo un poco atrevido lo que voy a decir. Es como una antifotonovela, ¿cierto? Una de esas fotonovelas que tienen cierta... Entonces ella trata estos temas desde una perspectiva como muy, muy de ella, ¿cierto? Entonces, en ese sentido me parece interesante. En cuanto como a las representaciones del cuerpo, ¿cierto? Es muy claro que debe ser una mujer para un texto publicitario, para un texto mediático, incluso para un texto pues como de la historia del arte. Ella lleva pues como un anticuerpo, o sea, o tiene una contraimagen de estos cuerpos, o sea, no es el cuerpo del deseo, no es es el cuerpo de una mujer visto como muy íntimamente, pues que es una palabra complicada para cuando uno está hablando del trabajo de ella, pero entonces tiene unos trabajos muy bonitos donde ella empieza a hablar, por ejemplo, de su nariz, de sus senos. Todas esas cosas son muy interesantes a la hora de construir como esas contraimágenes de esos cuerpos femeninos, ¿cierto? Que si lo íntimo, lo no íntimo, debe ser de la mujer, no debe ser de la mujer. Frente a eso también hay como unos estereotipos, ¿cierto? O sea, también históricamente se ha creado, también como desde los discursos del arte occidental, que la intimidad le corresponde a las mujeres. O sea, casi pues que la mujer debía estar en espacios privados. El tema de la intimidad pertenecía a la mujer, esto lo podemos ver pues como desde cuadros como los de Fermín, ¿cierto? Eso pues se ha roto de muchas maneras, tenemos pues un trabajo grande como el de las feministas norteamericanas, haciendo pues una crítica a los trabajos domésticos, a que la intimidad debe ser femenina. Entonces Sophie Calle vuelve como a eso, no es que vaya contra las feministas ni pro-feministas, sino que simplemente vuelve a hacerlo desde una manera como muy propia, pero también la reta, o sea, reta precisamente este tema de la intimidad, ¿cierto? O sea, las mujeres debían estar adentro, en unos espacios íntimos, no mostrar nada. Ella se mete en ese mundo, pero lo quiebra, o sea, es que lo que está adentro, que lo que está afuera. Y en general es muy interesante su mirada como un poco irónica, paradójica sobre sí misma que no es ni siquiera ella misma, porque ella se ha construido como un personaje. Pero entonces como ese personaje, cómo se ve, cómo persigue, cómo implora amor, pues en un momento en que eso no se debe hacer. Yo creo que es interesante la manera en que Sophie Calle tematiza este asunto de la intimidad, pero yo creo que precisamente lo que ella trata de mostrar es cómo la intermediación, pues de alguna manera ficcionaliza la intimidad. Es decir, uno el peor error que puede cometer es pensar que el valor de la obra está en un puro valor testimonial, documental, pues porque de hecho no es así. A mí me parece que lo que la obra de ella precisamente muestra es que no hay una posibilidad de comunicación transparente tan clara, porque siempre está intermediando el lenguaje, la imagen. Son construcciones narrativas finalmente. Por supuesto que para el espectador es muy, muy interesante actuar como una especie de voyerista que contempla un acto de espionaje de alguna manera, pero a mí por lo menos lo que más me interesa es su misma construcción narrativa y su misma manera de configurar la representación, ¿no? Usted está escuchando Fundición SMAM. Fundición SMAM. Fundición SMAM propone. De Centrales, escuchemos Desde el Centro de Adentro, del año 2005. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.